Hoy es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y bueno, a partir de la decisión del Encuentro Nacional de Mujeres se van a hacer acciones federales en distintos lugares del país, así como pudimos coordinar con desde la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres con distintas agrupaciones políticas y sindicatos. Se hace hoy una concentración acá, en una movilización a las 5 de la tarde desde Plaza Moreno. También hay una convocatoria importante en Capital Federal, que va del Congreso a Plaza de Mayo, y así también en otras provincias. Esto es una acción que sale de discutir la situación de los femicidios, de trata, del tema de los abortos clandestinos, todo lo que significa violencia hacia la mujer, a partir del Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en octubre en Mar del Plata, ¿no? María Julia, Diego te saluda. Hola, ¿qué tal? Sí, preguntarte porque, bueno, también se cumple casi más de 3 meses de la movilización del Ni Una Menos. Esta es una movilización histórica que ha estado hace muchos años, la del 25 de noviembre, por ser el Día Internacional. Y preguntarte cómo esperan esta marcha en relación, teniendo en cuenta lo que pasó en junio, digamos que hay también una mayor visibilidad, si bien se viene trabajando los temas de género, pero ¿ustedes creen que va a tener un agregado, que se va a acercar gente nueva, producto de lo que pasó el 3 de junio? Nosotros creemos que sí, que el pasado 3 de junio fue una jornada histórica, ¿no? Llenamos las calles exigiendo el Ni Una Menos, pero también estamos denunciando que por parte de muchos funcionarios que se llenaron la boca, ¿no?, con el cartelito y empezaron a hablar sobre la problemática de la mujer, a partir del 3 de junio hasta la fecha, no pasó absolutamente nada. Simplemente, claro, hipócritamente también se mostraron en la campaña electoral con el cartelito de Ni Una Menos. Hoy la realidad es que hay un parámetro de cada 24 horas se mata una mujer. Claro, o sea, el número aumentó, ¿no? Aumentaron los femicidios, eso te iba a decir, porque este año ya va una cantidad de femicidios mucho más alta que la que hubo en el 2014. Sí, importantísimo. Mira, cuando estábamos en el Encuentro Nacional de Mujeres, durante esos días mataron a 3 mujeres en Mar del Plata y 8 más en el resto del país, ¿no? Claro. Junto al asesinato de la militante trans Diana Sacayán. Claro, exacto. Además, bueno, ni hablar también, no solamente de los femicidios, sino, bueno, de lo que fue la represión en el Encuentro de Mar del Plata. Sí. Así que bueno, nosotros creemos que sí, que se ha visibilizado, que la jornada del 3 de junio fue muy importante, pero lo que también sabemos es que tenemos que seguir en las calles, que aumentaron los femicidios, que tenemos que seguir pidiendo por el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución, también tenemos que luchar por la legalización del aborto y que se discuta el proyecto de ley de la campaña, y que se cumpla en todo el país el protocolo por el tema de los abortos no punibles, del protocolo del Ministerio de Educación de la Nación, que no todas las provincias lo cumplen. Así que sí, nos espera una jornada de lucha y seguramente muchas jornadas más, ¿no? Por eso desde La Plata lo que estamos planteando es Ni Una Menos por femicidios, por redes de trata y prostitución y por abortos clandestinos. María Julia, recién hablábamos y mencionábamos que también el carácter internacional que tiene la fecha de hoy, porque no es una problemática que atañe solamente a la Argentina, más allá de que se englobe en el Ni Una Menos que hubo aquí, que tuvo esta trascendencia que vos mencionabas, pero para contar un poco la realidad también en los otros pueblos latinoamericanos. Es una realidad que se da y se pone casi que en comparación con todo lo que sucede aquí en Argentina, el resto de los países. Hay algunos países que van más de avanzada con este tema. ¿Cómo es ese asunto? Mira, bueno, hoy sabemos que es una fecha internacional, es por el asesinato de las hermanas Mirabal. Claro. Pero bueno, hay situaciones de femicidios terriblemente mucho más graves que en la Argentina, ¿no? Como es el caso de México, el caso de Colombia. Claro. Y después en algunos lugares de Latinoamérica, en ciertas temáticas hay avances, pero también relativos, porque por ejemplo el tema de la legalización del aborto en Uruguay, sí fue un avance, pero hablando con compañeras de Uruguay, es bastante escueto y relativo el avance, porque hay mujeres hasta penalizadas por realizarse un aborto, ¿no? Ah. Además se encuentran con muchas situaciones, muchos obstáculos que son, que en la mayoría de los hospitales, en los pueblos de Uruguay, son objetores de conciencia. O sea que claro, hay avances y retrocesos, ¿no? Claro. Sí, sabemos que, bueno, que las mujeres en la Argentina y en Latinoamérica saben, se movilizan, pelean, y dentro de esa lucha se han conseguido cosas muy importantes, que creo que no se lo tiene que adueñar ningún gobierno, que tiene que ver con la lucha de las mujeres. María Julia, recién hoy mencionábamos temprano que se dieron los primeros números oficiales de la violencia, salió a partir de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Sabemos que hay un laburo de, justamente, movimientos feministas, colectivos de derechos humanos que vienen laburando todo esto. ¿Por qué te pensás que llega tan tarde números oficiales ante una problemática que ya estaba marcada y ya estaba establecida como real y concreta desde hace mucho tiempo hasta la fecha? Bueno, mira, es un ejemplo más de la falta de políticas de género en cuanto a las instituciones del Estado. No nos extraña nada que salgan a último momento cifras, que ahora se pongan a coordinar y puedan llegar a tener algún tipo de registro. Pero con eso no hacemos nada. Está bien claro que hay una ausencia por parte del Estado nacional, provincial, municipal, de políticas que tengan que ver para solucionar las situaciones de violencia hacia las mujeres. Acá mismo, en La Plata, no hay un solo refugio, está cerrado hace más de 2 años. Sí. El que había en Ensenada se cerró teóricamente para remodelarlo. En la provincia de Buenos Aires prácticamente no hay refugios. Entonces, hay situaciones muy graves. Tampoco el refugio es una solución, es la única solución, pero en las situaciones muy graves de violencia, tiene que haber un Estado que saque a esa mujer de ese lugar con sus hijos para poder resolver la gravedad de ese momento y ver cómo se le ayuda con un equipo interdisciplinario, cómo se le consigue un trabajo. Todo eso no existe, no existe, porque no hacemos nada con un número de teléfono, que es el 144, que hacen propaganda con eso, si no hay una ayuda hacia la mujer. Claro. Si después, cuando la mujer va a hacer una denuncia a la comisaría de la mujer, no hay un seguimiento. Entonces, a mí no me extraña nada que a último momento dé algunas cifras, pero en concreto no hay políticas públicas que tengan que ver con la problemática de la mujer, ¿no? María Julia. Ni en violencia, ni en abortos, no hay registro para nada. Claro. Tal cual. Y María Julia, ya que estás, te pregunto también, porque en esto también de política del Estado, una cuestión que también hay que trabajar culturalmente, me parece, es el rol del varón en la sociedad, o digamos, porque la mujer es víctima, pero también hay que trabajar, digamos, hacia la despatriarcalización y el trabajo cultural, me parecen, los varones, para evitar la proliferación de la violencia, terminar con el machismo, me parece. Totalmente, y desde varios aspectos, uh-huh, desde los medios de comunicación, desde la escuela, claro, la ley de educación sexual integral, que así lo plantea, que ya tiene sus cuantos años, tampoco hay, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, una intención política importante, una decisión política de bajarlos a las escuelas con capacitaciones a los docentes. Esto, claro, que vos te estás planteando, se puede empezar a trabajar desde los jardines de infantes, porque así la ley lo tiene planteado en su currículum. Ahí la que se opuso fue la Iglesia, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? La que se opuso fue la Iglesia en la provincia. Totalmente, sí. Sí. Y también algunos funcionarios de la Dirección General de Escuela, ¿no? Que coinciden con la Iglesia Católica. Claro. Por eso no hay una decisión política de hacer capacitaciones en forma masiva en todas las instituciones. Sí, algunos indicios, pero para decir, bueno, lo estamos haciendo. Pero si se quiere aplicar, como muchas cosas que lo han hecho, yo soy docente, he trabajado muchísimos años en la provincia de Buenos Aires, cuando tienen una intención política de que algo baje en forma mayoritaria, en todas las escuelas así se hace. Claro. Y esto se hizo como para decir, así cumplimos, pero no en forma generalizada. Podemos hablar con muchos docentes, muchos tienen muy buena voluntad y lo hacen, pero otros se encuentran que no están preparados para trabajarlo. Y la Ley de Educación Sexual Integral abarca desde inicial hasta superior, hasta el nivel terciario. Claro. Entonces lo que falta es una decisión política. Y bueno, y en este nuevo panorama político, para mí, ¿no? Esta es una opinión personal, va a ser muy difícil. Claro, ya sabemos, ya hemos escuchado algunas declaraciones de la gobernadora electa con respecto al aborto, con respecto a cuándo existe la vida, bueno, lo ha hecho sí. Después de las elecciones. Así que bueno, es un tema que vamos a seguir luchando, a seguir resistiendo y a no perder muchos de los logros y derechos que hemos obtenido por las distintas luchas que estamos llevando el movimiento de mujeres. Por ejemplo, la aplicación del protocolo de aborto no punible en la provincia de Buenos Aires. Gracias a la lucha de las mujeres, a las distintas denuncias de los movimientos de mujeres, de la campaña nacional por el derecho al aborto, hoy en la provincia de Buenos Aires, en muchos hospitales, se practica la práctica si la mujer decide interrumpir su embarazo. Así que no vamos a permitir que se retroceda en nada de todo lo conseguido y vamos a seguir luchando por cosas que nos faltan, como la legalización del aborto, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en forma masiva en la provincia de Buenos Aires, para que haya políticas en serio con respecto a la violencia y a los femicidios, que haya presupuesto, que no se queden con los cartelitos y nada más, ¿no? Porque ellos muestran el cartelito como si no tuvieran nada que ver. Claro, claro. Sí. María Julia, entonces... Mucha hipocresía, ¿no? Sí, claramente. Hoy a las 5 de la tarde en Plaza Moreno es la convocatoria. Hoy a las 5 de la tarde nos encontramos en Plaza Moreno para marchar por las ciudades, por las calles de La Plata y terminar en la gobernación con la lectura de un documento donde denuncia, bueno, muchas de las cosas que estuvimos hablando hoy recién.